Universo en Expansión, programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos de nuevo a su programa de Astronomía Universo en Expansión, realizado por la Sociedad Antioqueña de Astronomía en colaboración con el Planetario de Medellín, el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, aquí a través de la Radio Bolivariana. Andrés y Camila, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Hola a todos nuestros oyentes, hola Pablo, hola Andrés, qué gusto estar aquí con ustedes. Lo mismo puedo decir, un saludo muy caluroso para todos nuestros oyentes. Bueno, hemos estado avanzando a través de los objetos menores de nuestro sistema solar en los últimos programas, y hoy vamos a continuar hablando de unos mensajeros de catástrofes y de como decían por ahí, heraldos de la mala suerte. Pues culturalmente sabemos que desde hace miles de años hemos dado diferentes interpretaciones a la aparición de un cometa en el cielo. Y veíamos, más bien escuchábamos en nuestro programa anterior, cómo estos cometas pues han fascinado a los seres humanos y los han asustado muchísimo durante mucho tiempo. Pero con el advenimiento de la astrofísica, con la posibilidad de, por ejemplo, tomar espectros de los cometas en el siglo XIX, con la invención de la fotografía y obviamente con las leyes de gravitación, con la ley de gravitación de Newton, pues entendimos que estos objetos no eran más que restos de la formación de los planetas que fueron expulsados. Veíamos cómo se ubican en las regiones más recónditas del sistema solar, fueron expulsados fundamentalmente por los planetas gigantes al final de la formación planetaria, y que de vez en cuando pues la gravedad los hace caer hacia el sistema solar interior y terminan acercándose a los planetas y al Sol, obviamente, y a medida que atraviesan la línea de hielos del sistema solar, pues su material empieza a sublimarse y forman estas cabelleras espectaculares que los hacen, obviamente, inconfundibles. Recordemos que la palabra cometa significa cabellera, justamente, y que, pues, como decimos, estos mensajeros que asustaron tanto a nuestros antepasados, pues hoy son un objeto de estudio fundamental de la astrofísica moderna, porque además sabemos que tienen mucho que ver con el origen del agua y posiblemente con el origen de la vida en nuestro planeta. Pablo, entonces, cuando hablamos de que un cometa se está acercando al Sol y empieza a sublimar todos esos hielos que trae y a formar las colas, estamos diciendo que el cometa está perdiendo materia de alguna manera. Es decir, por ejemplo, estoy pensando en el Halley. Habíamos uh-huh. dicho que el Halley regresa cada 76 años. Exactamente. ¿Cierto? Es decir, que es un cometa que va, se acerca al Sol, le da la vuelta, vuelve y sale, y vuelve y entra cada 76 años. Uh-huh. Pero, ¿será que el Halley va a tener en algún momento una muerte? Es decir, ¿qué puede pasar con el Halley? ¿Se lo va a tragar el Sol? ¿Se va a sublimar del todo? ¿Qué va a pasar con el Halley? Pues justamente a medida que los cometas vienen y regresan, esos son los cometas periódicos, pues cada vez que pasan cerca del Sol pierden material, tal como Andrés lo está diciendo. Entonces, en cada paso tienen menos material volátil, en cada paso pierden más agua, más metano, más amoníaco, pierden cada vez que pasan cerca del Sol. Entonces, digamos que una forma de ver la fase evolutiva final de un cometa es, bueno, cuántas veces ha pasado el cometa, y a medida que pierde sus capas, pues finalmente se va a quedar sin material para sublimar y termina siendo un objeto, digámoslo así, de tipo asteroidal. Termina siendo el núcleo rocoso del cometa sin ninguna fuente de material volátil, Y entonces, claro, él terminará orbitando el Sol periódicamente, pero ya no va a formar una cola, ya no va a formar una coma, por ejemplo, y entonces se hace fundamentalmente invisible. A esto pues le llamamos un cometa muerto, sencillamente, es un cadáver de cometa. Hay muchos de ellos. ¿Quiere decir, Pablo, que un cometa muerto puede significar lo mismo que un asteroide? Se parecen, exactamente. De hecho, en un trabajo reciente del profesor Ignacio Ferrín, en el cual participamos, el profesor Jorge Zuluaga y yo también, se descubrió que en el cinturón principal de asteroides hay objetos de este tipo. Hay objetos a los que el profesor Ferrín ha llamado cometas Lázaro. Cometas Lázaro. Cometas Lázaro, claro. ¿Y por qué? Okay. Porque resulta que estos cometas se supone están muertos, o sea, ya básicamente no se diferencian de un asteroide. Pablo, pero esos son diferentes de los cometas Matusalén. Ah, los Matusalén son cometas antiquísimos que provienen de muy lejos de la nube de Oort en el sistema solar y que probablemente pasan por aquí una vez en su vida y no regresan, tienen órbitas de miles o millones de años incluso. Pero estos no, estos son objetos que están dentro del cinturón principal de asteroides. Okay. Y que de vez en cuando, dependiendo de qué tan cerca se encuentren del Sol, algunos de sus gases, digamos, retenidos dentro del núcleo cometario, despiertan. O sea, él de pronto se acuerda de que era un cometa, emite algo de material y eso le afecta su órbita, su periodo de rotación. Y el doctor Ferrín pues ha logrado, a través de la observación, reconocer algunos de estos objetos a los que llamó cometas Lázaro. Para mí es un placer hacer parte de esa investigación que publicamos en el Monthly Notices of the Royal Society, en la revista de la Sociedad Real de Astronomía de Londres. Eso es un orgullo, es el único artículo que tengo hasta ahora en la Royal Society. Pero lo genial pues es que descubrimos con el profesor Ferrín estos objetos que básicamente son cometas muertos que de vez en cuando resucitan. Bueno, Lázaro resucitó una vez, pero estos cometas lo hacen esporádicamente. Entonces, ¿de qué depende la vida de un cometa? ¿O de qué depende el tiempo de vida de un cometa? Pues depende de cuánto material tenía al principio, obviamente, y de cuál es el ritmo al que pierde masa cada que se acerca al Sol. Eso se puede calcular. Los astrónomos calculan cuánto material pierde un cometa y de esa manera calculan también, por ejemplo, cuando se va a morir. No es muy preciso, obviamente, pero se tiene, digamos, cierta certeza de los periodos de vida de los cometas. ¿Pero cómo hacen para calcular ese ritmo de, sí, de pérdida de material, sabiendo que solo hasta hace muy poco logramos posar una primera sonda sobre un cometa? Entonces, ¿cómo saber a qué ritmo pierde material? El ritmo sí se puede calcular, porque tú puedes medir la cantidad de material que está perdiendo el cometa en cada paso dependiendo de la luz, dependiendo de la curva de luz que forma. Los cometas son casi invisibles hasta que se acercan al Sol y generan su coma y su cola. Cuando generan su coma y su cola, aumentan su brillo. Eso significa que disminuyen su magnitud, los astrónomos miden ese brillo y de acuerdo con la medición de ese brillo pueden calcular cuánto material está sublimando. Y como saben cuál es el tamaño del cometa, o más o menos cuál es el tamaño del cometa, también pueden calcular cuántas veces puede volver a pasar antes de perder todo el material volátil. Es, digamos, una forma de inferir. Eso no es absolutamente preciso, pues en realidad en ciencia no hay una precisión del 100%. Pero les permite hacer predicciones y quienes llevan muchos años trabajando en esto, como el profesor Ferrín, son realmente expertos en prever el futuro de los cometas. Él ya lo demostró, por ejemplo, con el cometa Ison, que estuvo cerca. El cometa del siglo. El cometa del siglo, supuestamente. Que finalmente no fue el cometa del siglo, porque tristemente no fue tan brillante como se esperaba, y el profesor Ferrín lo advirtió antes de que sucediera y también advirtió que el cometa probablemente se iba a fragmentar después de pasar cerca del Sol, y sucedió. Entonces, recuerdo, ya es la experiencia también lo que les permite a los astrónomos, digamos, inferir una cantidad de propiedades de estos objetos. ¿Sabe, Pablo, que respecto a ese caso recuerdo mucho La reacción que tuvieron los astrónomos estadounidenses, incluso gente de NASA, frente a lo que decía el profesor Ferrín. Ellos seguían insistiendo que este iba a ser el cometa del siglo y le hicieron mucha, mucha publicidad. Y mucho bullying. mucho bullying a Ferrín. Al profesor Ferrín, eso es cierto. Y finalmente fue el profesor Ferrín el que tuvo la razón. El que sabe, sabe. Eso es así de sencillo. Y entonces miren, hay algunos asteroides famosos que son candidatos a ser cometas muertos. Por ejemplo, hay un asteroide muy famoso al que se acercó la sonda Dawn, que es el 4179 Toutatis y también Hephaestus. Este par de asteroides tienen unas órbitas muy parecidas a un cometa que también es muy famoso, que es el cometa Encke. Entonces eso le hace pensar a los astrónomos que probablemente estos asteroides hacían parte de la familia cometas de Júpiter, porque es que hay una cuestión interesante. Y es que Júpiter tiene su propia familia de cometas. Fuera de los troyanos, de los asteroides troyanos, también tiene familia de cometas. Júpiter tiene una familia de cometas. Y tiene una familia de cometas porque sencillamente los atrapa. Júpiter es la masa más importante que ellos se pueden encontrar en su camino hacia el Sol. Sí. Y entonces cuando pasan cerca a Júpiter, su órbita se ve afectada y quedan atrapados en órbitas pequeñas en el sistema solar interior, y entonces a esos cometas de periodos cortos, de entre 3 o 10 años, incluso hasta mayores, se les conoce como la familia de Júpiter. ¿Sabe que yo había escuchado una teoría astrobiológica, de hecho, muy importante, y es que Júpiter, por tener una masa tan grande, actúa como protector para la vida en la Tierra, como un escudo, porque esos cometas que podrían chocar contra nuestro planeta, como el impacto que recibieron los dinosaurios, etcétera, quedan de alguna manera atrapados por la masa de Júpiter o se los devora. O se los come, digámoslo así, sí. O sea, se chocan con Júpiter o los desvía de su órbita o los expulsa del sistema solar. O sea, tiene las tres posibilidades. Claro, entonces él en ese sentido sí es un protector, digamos, de los planetas interiores del sistema solar. Pero no es que sea algo intencionado, porque también podría ocurrir lo contrario, ¿no? Que los jale hacia él y de pronto no lo tire hacia el sistema solar interior. Es una posibilidad. Eso puede suceder también, claro. Pero es debido a su masa que genera que tenga tantos, no sé, tantos astros, tantas cometas, asteroides que lo orbiten alrededor, además de las lunas. Claro, básicamente lo que sucede es que Júpiter es la masa más grande entre los planetas y entonces los objetos que se acercan al sistema solar interior pues van a ver afectados por esa masa porque es la más grande. Júpiter, recordemos, es el planeta más masivo, es 2 veces y media más masivo que todos los otros planetas juntos. Entonces, tiene masa suficiente para afectarlos. Yo quiero preguntar algo, Pablo. ¿Hay la posibilidad de que, no sé, los cometas siempre tienen esa cabellera? No, por eso. No. Cuando se les acabe el material, ya no van a tener cabellera. Pero... ¿A te refieres cuando están lejos? Por ejemplo, cuando estaba en la nube de Oort, que decíamos que ahí era donde vivían ellos. No, porque allá el material no se sublima, allá el material está congelado. Es en el viaje, cuando hacen la... Tienen que estar cerca al Sol. Ah, ok. O sea, tienen que atravesar la línea de hielos. ¿Recuerda, perfecto, Camila? Es ahí cuando empieza la cabellera. Ahí empieza a sublimarse el material y entonces se generan las grandes colas, las grandes cabelleras de estos objetos celestes. Hay otra forma de que se mueran los cometas, digámoslo así, y es cuando pasan muy cerca al Sol. Hay unos cometas que de hecho se les conoce como cometas kamikaze, pues digámoslo así, cometas suicidas, que pasan muy cerquita al Sol y entonces la gravedad del Sol los fragmenta, atraviesan el límite de Roche y entonces llegan como un solo cometa y cuando salen por el otro lado del Sol ya son 2 o 3 cometas. Pero es peligroso, ¿no? Es peligroso siempre. O sea, si están en trayectoria de colisión con la Tierra. Por eso, pero es pero que... Más allá de eso, la cosa es que no se podría calcular cuál es la trayectoria de los fragmentos resultantes. Sí se puede, claro. Pero es que vos no sabes en cuántos fragmentos se va a fragmentar, o sea, el cometa. Obviamente hay que esperar a que se parta y después se recalcula la órbita. De hecho, se conocen muchos cometas que pertenecen a una familia. O sea, que son de un mismo origen, y esto se ha calculado básicamente porque se conocen los periodos orbitales, los elementos de la órbita, y entonces se sabe, por ejemplo, que un cometa que pasó en el año 1066 o 1106, ahorita lo vamos a ver, se partió en varios pedazos y varios de esos pedazos han regresado 700 años después, 900 años después, 1000 años después, siendo un cometa individual. Entonces esos se llaman, esos son otro tipo de familias, digámoslo así. Son familias que se generan por la fragmentación de un cometa muy grande, y después de que pasan por el Sol, cada uno de los pedazos se convierte en un cometa individual. Okay. Te había entendido mal, creía que era que se volvían a acretar, se volvían a juntar. No, se parten y simplemente... En el momento en que se separan, claro, las diferentes masas sencillamente hacen que la dinámica orbital cambie para ellos y cada uno adquiere su propia nueva órbita. Okay. Eso ha sucedido. Por ejemplo, un cometa que pasó por el sistema solar interior, muy famoso, fue uno de los grandes cometas del siglo XX, se llamaba el Ikeyi-Seki. El cometa Ikeyi-Seki, que pasó por aquí en 1965, pasó muy cerca del Sol, como a unos 400.000 kilómetros de distancia del Sol, y cuando volvió a salir por el otro lado del Sol, pues ya estaba partido en dos cometas, y cada uno de los dos cometas ya tenía un nuevo periodo orbital. O sea, uno de los pedazos quedó con un periodo de 878 años y el otro pedazo con un periodo de 1055 años. Eso significa que si tú haces la cuenta, Camila, desde el 1965, dentro de 878 años va a volver uno de los pedazos del Ikeyi-Seki. Okay. Y dentro de 1055 años va a volver el otro pedazo del Ikeyi-Seki. Hay que esperarlo para que lo miremos a ver cómo y está. Y seguramente se vayan a llamar parecidos con otro nombre, porque obviamente ya no van a estar ahí. Y tal vez no estemos los humanos acá, bueno, no sé. El asunto es, uno no sabe. A propósito de este fenómeno, el Aizon, ¿en cuántos fragmentos se separó? Se partió en dos. ¿En dos solamente? Sí, tengo entendido que fueron dos pedazos en los que se partió el Aizon. Y cada uno de estos pedazos en realidad no tienen... Parece ser que el Aizon es un cometa muy viejo, que había pasado ya muchas veces por el sistema solar y entonces no tiene mucho material. Matusalén. Uno de estos Matusalén de los que estábamos hablando ahorita. Ahora, otra cosa que puede suceder es que el cometa se pulverice completamente. O sea que en realidad lo que era un cometa termine siendo fragmentos muy pequeños, y esto sucedió con un cometa... que tenía un periodo muy corto, un periodo de unos 7 años, que fue descubierto por allá en el siglo XIX, 1826. Este cometa se llamaba el cometa Biela. Y el cometa Biela se observó durante varios periodos orbitales, en 1772, en 1805, en 1845, y después desapareció. Desapareció, digamos, los astrónomos estaban pendientes de encontrarlo, y finalmente lo que se observó a finales del siglo XIX, 1877, cuando se supone debería aparecer el cometa, fue una lluvia de meteoritos. ¿Cómo así? ¿Cuál es la relación entre un cometa y una lluvia de meteoritos? Pues para allá voy, señor Andrés. Y además esta lluvia de meteoritos la observó uno de nuestros famosísimos astrónomos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el astrónomo italiano este loquillo que pensaba que Marte tenía canales? Schiaparelli. Schiaparelli. Pues el señor Schiaparelli observó esta lluvia de meteoritos y entonces, y la lluvia de meteoritos se repitió después en 1885, o sea, justamente lo que correspondía al periodo del cometa, y sencillamente lo que Schiaparelli entendió es que el Biela se había pulverizado y lo que entraba en la atmósfera y se convertía en estrellas fugaces eran estos pedacitos del cometa Biela transformados en una lluvia de meteoritos. Las lluvias de meteoritos son pedazos de cometa que la Tierra se encuentra en su órbita alrededor del Sol. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. seguimos en Universo en Expansión. Antes del corte hablábamos de los cometas. Es el segundo programa ya que le damos a este tema. Pero, Pablo, usted hablaba sobre una lluvia de meteoritos. No sé eso qué tiene que ver con los cometas. ¿Qué relación tiene? ¿Quiere decir que todas las lluvias de meteoritos provienen de cometas? Pues eso justamente fue lo que descubrió Schiaparelli. Y resulta que lo que sucede es que obviamente como este objeto que pasa por el sistema solar interior se está virtualmente despedazando, sí. O sea, la sublimación no solo libera los gases del cometa y forma la cabellera, sino que libera todo el polvo atrapado en los hielos del cometa, y entonces todo ese material sólido queda, digamos, como una huella, como si el cometa dejara un reguero de material a través de su órbita. Y entonces, cuando la Tierra atraviesa este camino de polvo que dejó el cometa, pues muchas de estas partículas ingresan a la atmósfera de la Tierra y lo que vemos es una lluvia de meteoritos, una lluvia de estrellas fugaces. Es decir, que esas partículas de cola de cometa, de polvo de cometa, están simplemente ahí orbitando muy lentamente también al Sol. ¿Y la Tierra pasa a qué velocidad? No, la Tierra mueve a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Y entonces, claro, a esa velocidad se encuentran con estas partículas que también se mueven a velocidades de kilómetros por segundo. Y cuando ingresan estas partículas en la atmósfera, se queman simplemente por fricción. Y eso es lo que tú ves como una estrella fugaz. Pablo, o sea que cuando vemos pasar una estrella fugaz, esa es la velocidad a la que se está moviendo la Tierra. Sí, es relativa. Sí. Exactamente. Wow, es muy alta. Es muy alta. La Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo. Nosotros no lo notamos pues porque todos nos estamos moviendo, sí, con ella alrededor del Sol, pero en realidad recorrer 30 kilómetros por segundo equivale en ir desde aquí hasta Guatapé en un abrir y cerrar de ojos. Es así la velocidad a la que se mueve la Tierra. ¿Cuál es la velocidad del sonido? No, la velocidad del sonido es apenas como de 300 metros por segundo. Mucho menos. O sea que la Tierra se mueve exactamente a 100 veces la velocidad del sonido. ¡Wow! Eso es 100... ¿Cómo se acuerdan que la velocidad del sonido se medía en números de Mach? Mach. Sí. Pero en realidad es Mach, Mach. Bueno. Mach 1, Mach 2. Mach 1, sí. La Tierra se mueve a Mach 100. Mach 100. Ah. Eso es muy rápido. Bastante. Y entonces muchas de las lluvias de meteoritos que los astrónomos aficionados les encanta observar y que son famosas porque se repiten cada año, las Acuáridas, las Perseidas, claro, las Oriónidas, están relacionadas con diferentes cometas. Por ejemplo, las Perseidas, que suceden en el mes de agosto, están relacionadas con un cometa muy famoso que se llama el Swift-Tuttle, que pasó por aquí en 1862. Entonces, ¿por qué sucede cada año? Porque efectivamente cada año la Tierra pasa por el mismo lugar y ahí está el material del cometa. Claro, ellas están ahí. Ellas están orbitando en realidad, pero es una huella que dejó el cometa a través de toda su trayectoria y entonces siguen estando ahí. En algún momento, pues, se dispersará el material y ya no vamos a tener Perseidas. Pablo, pero entonces aquí hay algo muy raro, porque usted me dice que cada una de estas lluvias de cometas está asociada a un lluvias de meteoritos. De meteoritos, perdón. Ajá. Está asociada a un cometa, ¿cierto? Pero lo que veo acá es que los nombres Líridas, Eta Acuáridas, Dracónidas, Beta Táuridas, Capricórnidas, sí, están asociados a constelaciones. A constelaciones. Bueno, básicamente, ¿de qué se trata esto? Se trata de cómo vemos entrar a los meteoritos aparentemente en el cielo. Cuando hablamos de Oriónidas es porque el punto del cual parecen venir todos los meteoritos, sí, está en la constelación de Orión. Pero okay, el material en realidad es material que está orbitando el Sol y que la Tierra está atravesando justo por esos días de agosto. Perdón, los Oriónidas en este caso son en octubre. Pero, o sea, los astrónomos y nuestros oyentes pueden perfectamente ver la lista de lluvias de meteoritos que suceden al año y se van a dar cuenta de que todas tienen que ver con un cometa, algunos más famosos, otros menos famosos. Por ejemplo, el Halley es responsable de las Eta Acuáridas y es responsable de las Oriónidas en octubre, y el Biela, del que hablábamos ahorita, por ejemplo, es responsable por las Andromedas, que suceden en noviembre. Entonces, cuando vemos una lluvia de meteoritos, en realidad lo que estamos viendo son pedacitos de cometa ingresando en la atmósfera. Muy bien. Usted nos hablaba ahorita de esa lluvia tan, tan fuerte que presenció Schiaparelli. ¿Será que la podemos volver a ver? Sí, claro. De esa misma magnitud. Pero ya no son tan intensas. Schiaparelli vio las primeras Andromedas. Ah, claro. Schiaparelli observó las primeras Andromedas, pero esas Andromedas se suceden cada año, entonces cada vez hay menos pedacitos y menos material, digamos, disponible para cuando la Tierra pase por ahí. Entonces, en realidad, las lluvias van siendo, se van diezmando cada vez. Cada vez que la Tierra pasa por ahí, pues hay menos material disponible para que entre en la atmósfera. Pablo, pero de manera que la única forma de identificar si esta lluvia permanece a cuál cometa pertenece, y a cuál no. Exacto. Sí, es mirando que el cometa ya no pasó, sino que hay una lluvia como un polvo. O sencillamente sabiendo cuál fue el camino del cometa y después viendo que justamente la Tierra atravesó por ahí. ¿Por qué el Halley generó las Etacuáridas o las Orionias? Sí, pero el Halley sigue existiendo, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, el Halley pasó en el 86, pero ya no genera lluvias de meteoritos. Las Etacuáridas y las Orionias se generaron porque la Tierra atravesó la trayectoria del Halley en esa venida del Halley. Pero eso no sucede todas las veces, en todas las ocasiones. Pues, si ustedes recuerdan, el Halley causó pavor en 1910 porque íbamos a atravesar la cola del cometa y todos nos íbamos a envenenar y hubo suicidios. Y estuvimos hablando de cómo los que vendían máscaras de gas se hicieron millonarios en 1910 porque todos estaban esperando que los gases de sulfuro y los cianógenos envenenaran al planeta completo porque íbamos a atravesar la cola del cometa. En realidad, la Tierra atravesó la trayectoria del cometa Halley y pues lo que se encontró fue material del cometa, y a partir de ahí, cada año pasa por ahí y se dan las Etacuáridas en mayo y las Orionidas en noviembre. Yeah. Esa es justamente la idea. Pablo, entonces veníamos diciendo que una de las formas de morir de un cometa es, por ejemplo, perdiendo su material, y de pronto cuando se acerca mucho la gran masa del Sol, su campo gravitatorio lo puede despedazar. Pero también se lo podría tragar, el Sol también se podría tragar directamente los cometas. Y sucede todo el tiempo. Es como si se inmolara. Todo el sí, es un suicidio gravitacional. Todo el tiempo, sí, todo el que se tira de un edificio está cometiendo suicidio gravitacional. Los cometas mueren de la misma manera, están en caída libre y caen contra el Sol. El Sol se traga muchos cometas, porque pues muchos pasan tan cerca que terminan colisionando con el Sol, y eso se ve permanentemente. Y en los planetas también lo podríamos ver. ¿Qué tal que pudiéramos ver, por ejemplo, un cometa estrellándose contra la Luna? Sería una cosa espectacular. Lo hemos visto contra Júpiter. Contra Júpiter, sí señor. Júpiter sufrió una colisión de un cometa muy grande, muy famoso, en el año 1994. Resulta que un par de años antes, unos buscadores famosísimos de cometas, que se llamaban, era la pareja de esposos Shoemaker y David Levy. Geólogos. Los Shoemaker eran geólogos y David Levy es astrónomo. El señor Levy y los Shoemaker descubrieron su noveno cometa. Este entonces se llamó el Shoemaker-Levy 9. Yeah. Pues el Shoemaker-Levy 9 pasó cerca a Júpiter, Júpiter afectó su órbita y dos años después, de regreso, se lo encontró de frente y golpeó a Júpiter después de que se fragmentó como en unos 22 pedazos o algo así. ¿Se fragmentó acercándose o en una avenida anterior? En el paso anterior. Okay. Durante el paso anterior, Júpiter lo partió y después cada uno de esos pedacitos regresó y golpeó a Júpiter. Como una camándula de pedacitos uno tras otro. Uno tras otro, claro. Entonces, esta cadena de colisiones se observó por primera vez en la astronomía moderna a través del telescopio espacial, y fue un espectáculo, obviamente, y nos hizo entender justamente lo que hablábamos de Júpiter, y es que Júpiter es un escudo y es un cazador de cometas, y pues fue espectacular poder observar las colisiones de cada uno de estos fragmentos contra la atmósfera de Júpiter, contra el hemisferio sur del planeta, en julio de 1994. Bueno, pero uno pensaría que esas colisiones, pues como el cometa ya se había fragmentado, tal vez ya no eran tan potentes como podrían haber sido las del cometa entero. Claro, o sea, digamos que una colisión del cometa completo habría sido todavía mucho más energética, pero aún así pongan atención, este cometa era tan grande que el fragmento más pequeño era del orden de los 3 kilómetros de diámetro. Un golpe de un objeto de 3 kilómetros en la Tierra borra una ciudad, borra un continente y muchas especies. ¿De 3 kilómetros? Claro, es una cosa. Si es que el de los dinosaurios era de 10. Sí, no era 10 kilómetros. 10 kilómetros. O sea que un cometa de 3 kilómetros, un fragmento cometario de 3 kilómetros, habría hecho un daño grotesco en el planeta Tierra. Es una cosa absurda. Pero, de nuevo, a nosotros no nos sucede tan seguido como le sucede a Júpiter, porque Júpiter es un dragón de cometas. Y además, como les decía, atrapa muchos cometas en el camino. Resulta que el cometa viene cayendo desde la nube Oort y en su camino de pronto se encuentra Júpiter. Y Júpiter inmediatamente le cambia la órbita y lo deja atrapado en el interior del sistema solar. Estos cometas atrapados por un planeta, pues en este caso Júpiter, conforman lo que llamamos la familia de Júpiter. Y hay muchos cometas. ¿La familia? La familia. La familia Júpiter. La familia de cometas de Júpiter. Miren, okay. El Biela es de la familia de Júpiter. El Faye, el Finley, el Dearest, el Tempel 1, el Tempel 2, el Encke, el Winnecke. Hay muchos cometas famosos de periodo corto que sabemos fueron atrapados por Júpiter gravitacionalmente y entonces se convierten en cometas periódicos de periodo corto. Otra vez, ¿qué quiere decir periodo corto? Eso, cuando hablamos de periodo corto y de periodo largo, ¿de qué estamos hablando? Periodo corto, por ejemplo, es que todas sus órbitas están más acá de la órbita de Saturno. Son órbitas de apenas unos cuantos años. O sea, ya no se van hasta la nube de Oort, ni se van hasta el cinturón de Kuiper. Se quedan aquí en el perdieron energía interior. Perdieron energía y se quedaron pierden orbitando. Pierden energía orbital, pierden velocidad, etcétera, por el jalón de Júpiter. Y Júpiter los convierte en cometas periódicos de periodo corto. Porque otra cosa son los cometas que vienen desde la nube de Oort. Cuando un cometa viene desde la nube de Oort, es muy fácil reconocerlo porque, por ejemplo, tienen unas inclinaciones de sus órbitas extremadamente grandes. De hecho, hay muchos que llegan con 90 grados de inclinación con respecto a los planetas, por ejemplo. Y deben venir con una velocidad mucho mayor, ¿no? Vienen muy rápido. Eso significa que han estado acelerando durante miles de años, incluso millones de años. ¿Pero por qué acelerando, sabiendo que en el espacio no hay nada que los acelere? Claro que sí. ¿Qué los acelera? La gravedad del Sol. O sea, que están en caída hacia el hueco gravitacional del Sol. El Sol los está haciendo caer desde la nube de Oort. Y entonces ellos vienen aumentando de velocidad a medida que se acercan al Sol. Y tienen órbitas muy excéntricas, órbitas parabólicas incluso, órbitas abiertas que sabemos pasan por aquí, pero ni siquiera sabemos si van a regresar. O sea que podrían viajar a otra estrella. Esa es otra posibilidad, pero todavía, digamos, no se ha establecido el hecho de que un cometa tenga lo que se llama una órbita hiperbólica. Tener una órbita hiperbólica significa moverse muy rápido, tanto así que el cometa puede escaparse de la gravedad del Sol y, por ejemplo, pasarse a otro sistema planetario. Yeah. Pero sabemos que existe la posibilidad, pero nunca se ha observado un cometa con una órbita hiperbólica. Recordemos que las órbitas tienen forma de las cónicas. O sea, hay órbitas circulares, sí, elípticas, parabólicas e hiperbólicas, y eso simplemente depende de la energía del objeto que está orbitando, o sea, la velocidad que tiene. Uh-huh. Entonces, los cometas, la mayoría tienen órbitas muy elípticas o incluso órbitas parabólicas, pero todavía no se ha comprobado, no se ha descubierto jamás una órbita hiperbólica, porque eso significaría que probablemente ese cometa venga de otra estrella. ¡Wow! ¡Qué eso maravilla! Genial. Increíble. Eso es parte de la teoría de la panspermia interestelar. Sí, señor. O sea, pasarse cometas de un sistema solar a otro, llevando material que puede ser material que dé origen a moléculas complejas e incluso a la vida. Eso, digamos, es algo de lo que hemos hablado aquí cuando hablamos de astrobiología. Sería algo de sexo interestelar. Algo, exacto, es un intercambio genético. De material biológico. De material biológico. Total. Entre estrellas a través de los cometas. Es una cosa increíble cómo los cometas pueden venir desde tan lejos y orbitar al Sol y seguir su camino. Pablo, yo tengo una duda, perdón. No sé si los oyentes también se estarán preguntando lo mismo, pero cuando usted hablaba de la expulsión que puede generar Júpiter, ¿me puede explicar más o menos si el Sol también podría expulsar, por ejemplo, un cometa? Claro, claro, porque cuando pasan por el Sol se aceleran mucho más y entonces le puede dar velocidad suficiente para que se escape. Asistencia gravitacional. Asistencia gravitacional, yeah. Exactamente. Pero entonces ese tipo de cometas que salen disparados, si tienen velocidad de escape, se irían a otra estrella y nosotros ya no los volvemos a ver. Le toca a los habitantes de la estrella a la que llegue calcular que ese cometa tiene una órbita hiperbólica y que probablemente proviene de otro sistema solar. Y quizás esté en una cabina de radio comentando sobre este tema. Es posible que en estos momentos tal vez tardígrados o algunas bacterias que en forma esporulada estén viajando en cometas hacia otros sistemas estelares, tal vez que hayan salido de la Tierra en el momento en que uno de esos grandes impactos haya colisionado contra la Tierra y haya sacado material del espacio. ¿Será? Es posible. Wow. Todo es posible. Bueno, hablemos de cometas famosos, porque es que han, como les digo, han fascinado a la especie humana desde hace miles de años, desde que se inventó el telescopio, o sea, hace unos 400 años. Por lo menos 150 cometas han visitado el sistema solar interior más de una vez. Eso significa cometas periódicos. Y se han visto unos 600 que han pasado al menos una vez por el sistema solar interior. Y entonces, y han habido muchos que sencillamente llegan a ser tan brillantes, tan espectaculares, que son bautizados como el gran cometa. Y entonces, cuando aparece un gran cometa, sencillamente se bautiza con el año en que aparece. El gran cometa de 1997, por ejemplo, fue el cometa Hale-Bopp, y como el cometa Hale-Bopp, hemos visto muchísimos cometas famosos durante los últimos 2000 años. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Estamos en Universo en Expansión, hablando sobre estos misteriosos, los últimos objetos más misteriosos del Sistema Solar, al menos por mucho tiempo. Y bueno, estos objetos que tienen unas largas cabelleras, que son los cometas. ¿Cuáles de esos cometas famosos recuerdan ustedes? El Halley. El Halley, sí, ¿cierto? De verdad. Pero yo creo que es el que más recuerda a todo el mundo. ¿Quiénes de nosotros han visto grandes cometas? O sea, un gran cometa es un cometa que se ve a simple vista. Es un cometa que es tan brillante y tan grande, su cola es tan extensa, su coma, que es la atmósfera, es tan amplia que tú lo puedes ver incluso de día. Hay cometas tan brillantes que se veían de día. Pero a mí, tristemente, en toda mi vida no me ha tocado ver un gran cometa. Esperaba. El Halley. El Halley lo vi en el 86. ¿Pero el Halley era un gran cometa o un cometa? Fue un gran cometa en 1910. Por ejemplo, pero para cuando pasó en el 86 no estaba fue. No desgastadito. Fue, exacto, no fue el gran cometa en 1986. Eso depende de cuánto material produce y cómo es la cola que produce. Y entonces, decíamos que cuando un gran cometa aparece, se le da el nombre de gran cometa y se le pone el año. Por ejemplo, el gran cometa de 1811. El gran cometa de 1811 es muy famoso, se llama el Flogerges, o Flogerge, porque es en francés, yo no. Camila, ¿usted sabe francés? Flogger. Este, okay. Este cometa Flogger, que fue descubierto en 1811, se pudo ver durante 260 días. 260 días. Imagínense. Ver al cometa, a medida que, cuando aparece la coma y la cola, después va creciendo, aumentando y luego va disminuyendo hasta que desaparece. Este fue visible durante 260 días. Ese cometa lo compara mucho con el Hale-Bopp, que también fue muy grande, muy potente. Exacto. Pero como uno ve algo 260 días todas seguidos, las noches seguidas, incluso de día se veían algunos que se pueden ver. Fue descubierto el 25 de marzo de 1811. ¿Y por qué era un cometa tan brillante? Porque ya sabemos, por ejemplo, que el núcleo del cometa Flögel es de más de 40 kilómetros. O sea, wow, es una roca gigante de 40 kilómetros de diámetro. Es una montaña. Pero, wow, pongan atención, pasó por aquí, pero su órbita es de 3.065 años. O sea que no va a volver hasta dentro de 3.000, ya son como de 2.900 años, sí, porque eso fue hace ciento y punta de años, pero es uno de los grandes cometas de la historia. Pablo, pero ¿sabe que 100 años atrás, por allá en 1744, también hubo un gran cometa, el gran cometa de 1744? Sí. Y este es un cometa muy particular, porque... ustedes habíamos hablado de cuántas colas puede tener un cometa, ¿lo recuerdan? Sí, era como tres, dos. Dos y una de iones. Y a veces tres colas. Tres, una de hidrógeno. Pues resulta que este cometa sorprendió a los astrónomos de la época, porque durante varias noches, ya en el atardecer, después de que se ocultaba el sol, el cometa empezaba a exhibir hasta seis colas. Seis. Que se levantaban un montón de grados en el cielo, era una cosa increíble. Eso, hay pinturas de este cometa, las vamos a postear en la página. El cometa de seis colas de 1744, pero es el único, además. Es el único que ha presentado seis colas. Porque se han visto hasta las tres colas, por ejemplo, el cometa West, que pasó en los años 70, el gran cometa del 74, creo, también tenía tres colas, pero seis es una cosa increíble. Hay un cometa que a mí me ha parecido absurdamente increíble y que, tristemente, pues a nosotros no nos tocó, que es el gran cometa de 1843. El gran cometa de 1843 es uno de los más brillantes de todos los tiempos. Y cuando hablamos de todos los tiempos, estamos hablando de todo lo que se ha registrado en cometas durante la civilización. Pues tenía una magnitud de menos 17. Menos 17 de magnitud. ¿Me recuerdas, Pablo, por favor, cuál es la magnitud? Nos recuerda a los oyentes también de la Luna. Menos 13. Menos 13. O sea que este era más brillante que la luna llena. Wow. Mientras más negativo sea la magnitud, más brillo brillante. Tiene. Piensen en esto, el sol es menos 26. O sea que estaba como entre la luna y el sol, el brillo. Sí, claro que esto es una escala logarítmica, entonces no es tan fácil. Pero okay, decir que era más brillante que la luna ya es muchísimo. Muchísimo. La cola, ponga atención Camila, la cola del cometa de 1843 cubría 70 grados. En el cielo. 70 grados, a ver, ahí desde el horizonte hasta la punta de nuestras cabezas. 90 grados, o sea que casi desde el horizonte, casi hasta la punta de nuestras cabezas se extendía la cola del cometa, increíble. La cola medía 300 millones de kilómetros. 300 millones de kilómetros. Eso son dos unidades astronómicas. O sea, yo podía poner el cometa desde el sol. Desde el otro lado del sol. O sea, desde el otro lado de la órbita. Cubriría toda la órbita de la Tierra. O sea, de un lado al otro. O sea, un círculo completo. Teniendo al sol en el centro. Ajá. Podríamos hacer paralaje con ese cometa. Es una cosa increíble. El cometa de 1843, y aquí vamos a uno de estos que se cree es parte de una familia, es un pedazo de un cometa más grande que había pasado cerca de la Tierra en 1106. ¿Se acuerdan que les había dicho ahora esto? Sí. En 1106 pasó un cometa que se partió en dos, y uno de los pedazos regresó en 1843 y tiene un periodo de 737 años. ¿Es chiquito, por casualidad? Debe ser gigantesco, porque para generar una cola de 300 millones de kilómetros y tener una magnitud de menos 17, era una bestia de cometa. ¿Y cuándo regresa? Dentro de 737 años, bueno, hay que hacer la cuenta. Okay. En 700 años, qué? 650 años. La verdad me está entusiasmando por ver un show, una cosa tan espectacular en el cielo. ¿Pero usted cree que es el que tiene la cola más larga que se ha visto? No. No, pero si veo eso... No, le voy a dar otro cometa con una cola larga. El cometa de 1861. El gran cometa de 1861. Se llamaba el cometa Tebbutt. Ajá. El cometa Tebbutt tenía una cola de 120 grados. Sí. 120 grados. Eso es un tercio del cielo. Wow. O sea, un tercio de todo en la esfera celeste. Es una cosa increíble. En 1861 se vieron dos cometas, el Thatcher y el Tevut, pero el Tevut es una cosa que no se ha vuelto a ver jamás en el sistema solar. Qué lástima. Hay algunos que se conocen como los cometas kamikaze, los que les hablaba ahorita. Sí. Uno de ellos fue el gran cometa de 1882. Era tan brillante que se podía ver, como decíamos ahora, en el día, justo al lado del Sol. Wow. Imagínense el brillo de un cometa para que pueda verse en pleno día al lado del Sol. Pues parece ser que varios de los grandes cometas del siglo XIX fueron originados por un solo cometa que había sido observado por Aristóteles en el año 371 a.C. Resulta que el cometa de 1880, este gran cometa de 1882, posiblemente eran pedazos de un gran cometa que observó Aristóteles en el 371. Estos dos pedazos, después de que pasó el cometa de 1882 cerca al Sol, se partió en dos pedazos nuevamente, y estos dos pedazos volverán separados probablemente por un par de siglos entre ellos. Si llegó en 1880 y había venido en el 371, es un cometa que tiene una órbita de unos 2.200 años de periodo. Bastante. ¿Y cómo podemos ver algo en el cielo de día, por ejemplo? Como cuando pasa un avión y deja estela. Sí. Oh, pues se ve el cometa blanco, una manchita blanca al lado del Sol, imagínate. Como una nube en forma tal vez cónica, alargada, un poco difusa, pero se ve. Claro que sí, es más brillante que la luna, no es como una nube. Ahora, como les decía, en 1882 fue el año en que murió Darwin. Ah, mira tú, posiblemente este cometa anunció la muerte de Darwin, así como anunciaba la muerte de los grandes reyes y de los emperadores, este gran cometa Tevut de 1882 anunció la muerte de Darwin. Miren, hay una cosa muy triste, y es que durante el siglo XX, en realidad no han habido grandes cometas como los del siglo XIX, pero hay algunos cometas que sí son muy importantes y muy famosos. Por ejemplo, está el... Yo no he podido con este... Yo te digo la primera parte del nombre. Dale. El cometa 67P. No, bueno, la más fácil. Yo no te puedo ayudar, Pablo. Yo no te puedo ayudar. ¿Qué significa el P? 67P. Ajá. Porque tiene un número y una P. A mí también me corchó, Camila, no te preocupes. Ese P es lo más bobo del mundo. Significa periódico. Significa que es un cometa al que le conocemos un periodo y que está aquí regularmente. Okay. Este 67P, les voy a decir por qué es famoso, es el cometa Churyumov-Gerasimenko. Churyumov-Gerasimenko. Churyumov. Con Y. Churyumov-Gerasimenko. Gerasimenko. El Churyumov-Gerasimenko, ¿por qué es famoso? Porque resulta que por estos días lo hemos estado visitando. Es un cometa que tiene un periodo de apenas unos 7 años, hace parte de la familia de Júpiter, y este cometa Churyumov-Gerasimenko ha sido visitado por la sonda Rosetta. En estos días la Agencia Espacial Europea, la ESA, publicó un video, un cortometraje sobre esta misión, sobre la misión Rosetta. Es un cortometraje que vamos a colgar en la página de Universo en Expansión en Facebook para que la puedan ver. Vale la pena verlo. Es una misión increíble porque claro, es la primera misión que logramos tener sobre un cometa de este tipo, ¿cierto, Pablo? Sí, antes se habían posado naves sobre asteroides, por ejemplo, el Shoemaker, había una navecita que se llamaba el Shoemaker que aterrizó sobre el cometa Eros. Sobre el asteroide Eros. Sí. Pero sobre un cometa es la primera vez que se logra llegar, orbitar un cometa, enviar una sonda hasta el cometa. Lamentablemente la sonda se chocó y no pudo estar como debería estar sobre la superficie del cometa, pero el simple hecho de golpear una roca de 8 kilómetros es una cosa increíble y hemos entendido un montón de cosas sobre la naturaleza de los cometas a partir de esta misión Rosetta. Y sobre el origen del agua de nuestro planeta. Uh-huh. Hay un cometa muy famoso que es el cometa 2P. ¡Ah, ahí está! Aquí ustedes no saben cuál es el 1P. El que tiene un periodo de 1. O más bien al primero. Al primero que se le conoce. Al primero que se le calculó el periodo. Ah, perfecto. ¿Cuál fue? Al Halley. Al Halley, exactamente. Si ustedes ven Halley, Halley es el 1P. 1P Halley. Okay. Este es el segundo famoso. Se llama el cometa 2P Encke. El cometa Encke es el periodo más corto entre todos los cometas, es del orden de unos 4 años apenas, y fue visto por primera vez a finales del siglo XVIII por un astrónomo francés que se llamaba Pierre Méchain. Y luego también fue observado por Charles Messier, ¿se acuerdan que hemos hablado de Messier aquí? Fue observado por Jacques-Dominique Cassini, también por Caroline Herschel, que era la, hermana de William Herschel. Sí. Pero finalmente, quien, digamos, lo descubrió, o quien más le puso atención, fue el portero, les voy a contar una historia bonita, el portero del Observatorio de Marsella. ¿Cómo se llamaba? Resulta que el portero del Observatorio de Marsella se llamaba Jean Lupon. ¿Sí? Este señor Jean Lupon localizó, era un buscador de cometas aficionado, encontró su primer cometa en 1801 y para 1813 ya tenía una docena, o sea que había descubierto uno por año. ¿En serio? Era increíble. Y era el portero del Observatorio de Marsella. Era el portero del Observatorio de Marsella, pero pongan atención, se convirtió en tal experto astrónomo que para 1819... dejó el Observatorio de Marsella y se convirtió en el observatorio, en el director del Observatorio Real de Lucca, que es un observatorio en Italia. Pablo, lo que usted está diciendo es muy importante porque resalta la importancia o el papel que han venido jugando los astrónomos aficionados en el desarrollo de la astronomía. Y hay una cosa increíble de estos personajes autodidactas. Hay una historia yo creo que es más maravillosa. Y es la historia de Michael Faraday. ¿Ustedes conocen la historia de Michael Faraday? No. Un poco. Faraday era posiblemente uno de los más grandes físicos del siglo XIX y era completamente autodidacta. Él se dedicaba, era empastador. Hazte de cuenta que trabajaba en una litografía, pero en esa época lo que hacían era empastar los libros a mano y toda esta cosa. El señor Faraday se la pasaba metido en la Royal Society, en las conferencias, allá hacían coloquios como hacemos en el Planetario de Medellín. Todos los viernes a las seis y media de la tarde. Y entonces se la pasaba en las conferencias, se iba a las conferencias, y era de un juicio absoluto. Él tomaba nota en todas las conferencias, y en alguna conferencia del presidente de la Royal Society, él escribió sus notas y después se dio cuenta de que el señor había cometido un error, de que el señor había dicho algo que no era real, que no era cierto. Entonces él le mandó al presidente de la Royal Society, él siendo un simple, empastador, dijo, vea, qué pena, pero usted en su conferencia, en el coloquio el viernes, dijo esto, y resulta que yo sé que esas cosas son así, así y asá. Este señor se quedó impresionado con Faraday y lo invitó a trabajar en él, en la Royal Society, pero Faraday empezó como auxiliar y como conserje de la Royal Society. De conserje llegó a ser el director de la... De conserje a director. De la Sociedad Real. O sea, que me da una duda. ¿Qué tan bueno era Faraday con las matemáticas? No era tan bueno. No era tan bueno. Pero era excelente experimentador. Y tenía una intuición inmensa para los aspectos y para las, digamos, para los modelos científicos. Todo el modelo de campo eléctrico se lo debemos a Faraday. Hay una ley, una de las leyes de Maxwell es la ley de Faraday. Increíble. Es una cosa increíble. Pero entonces Pons era por el estilo. Este señor Pons descubrió el cometa Encke, pero entonces van a decir ustedes, ¿pero cómo así? ¿Lo descubrió Pons? Entonces, ¿por qué se llama Encke? Porque a los cometas se les pone el nombre de quien calcula sus elementos orbitales. Resulta que Johann Encke, que es un famosísimo astrónomo alemán, en 1819, después de que Pons había, digamos, predicho el cometa, calculó la órbita y entonces se llama cometa Encke. Aún así, a pesar de que a Encke se le dio el nombre del cometa y a pesar de que la Royal Astronomical Society le dio un premio a Encke por calcular la órbita, también le dio una medalla de plata a Pons. Y Encke, en su humildad, siempre lo llamó el cometa de Pons. Fantástico. Wow. Es una historia muy bonita. Muy linda. Han habido muchos otros cometas importantes, brillantes, majestuosos, durante la historia de la observación. Uno de ellos, el cometa Hale-Bopp, que fue llamado el gran cometa de 1997, y que tiene la historia triste de estos fanáticos religiosos en California que se suicidaron pensando que venían a recogerlos en su nave espacial. Nosotros esperamos que podamos observar grandes cometas en el futuro cercano, porque es todo un sueño. sí, yo espero que la contaminación lumínica y que la vida también nos alcance para poder observar el próximo gran cometa.